Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, disfrutando acá con el Negrito Yayo y toda la Escandalosa. Contentos porque se nos viene un recital muy especial para nosotros en un escenario hermoso, en un festival hermoso. Así que estamos calentando la previa. Hemos venido esta noche a compartir con mucha gente querida, bonita, a calentar lo que van a ser estos últimos días para la banda por acá. Así que emocionados. Algunos combatiendo el fuego con el fuego, ¿no? Totalmente. Anoche se casó el otro guitarrista de La Escandalosa, el Martín. Así que nada, se imaginarán cómo la pasamos. Ahora estamos tomando agüita con burbujas. ¿Cómo esperan este domingo? Mucha gente, bueno, cada año ha ido creciendo bastante. Esta vez creo que es la primera vez que se va a hacer un espacio abierto. Y bueno, creo que son como la banda que más espera. Y también por el hecho de, bueno, es su último show y... Sí, por La Escandalosa tiene un condimento especial, pero igual el cartel del Festi está increíble. Poder tocar con Los Pasados, con Spaghetti, con Los Pibes Surcopando, que de repente haya freestyle, me parece que está buenísimo, que es un espacio que la escena necesita. Hay muy pocos festivales y lograr ganar este rincón, esta fecha en el calendario, es súper importante, así que me parece que el cartel completo se lleva los aplausos. Y bueno, nosotros sí lo vamos a vivir como un momento súper especial y la gente que sigue la banda también lo entiende de esa manera. Pero bueno, hay que disfrutarlo y llevarlo a pleno porque queremos que quede una sensación de amor muy grande. Dayo, fuera de este Domin Rock, ¿qué esperan que pase en México? Bueno, en realidad vamos como a la nada, por así decirlo, porque vamos a empezar de cero digamos, lo que hemos sembrado en Mendoza, vamos por lo mismo a México. Vamos a empezar de cero, a buscar lugares, a tocar. La idea es tocar, no dejar de tocar nunca, o sea, tocarlo sí, todos los días mejor. Nada, mostrar lo que hacemos, tratar de llegar a la gente y principalmente vivir esta nueva aventura que creo que es lo que más nos tiene en vela, digamos, de qué va a pasar, cómo vamos a hacer, vamos a ir a vivir todos juntos a una casa, no sé, nos vamos a matar, vamos a estar bien. No sé, va a ser muy raro, muy loco, pero nada. Creo que una experiencia que La Escandalosa se la debe hace mucho tiempo y es una forma de abrir las alas también, de abrir las alas para, ¿cómo decirte? La banda creo que se merece esto que va a pasar y creo que todos lo estamos haciendo por la banda más que por nosotros, porque creo que se merece abrir las alas y buscar nuevos horizontes y ver qué pasa, básicamente. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que bueno, que les vaya muy bien, que muchos éxitos para este viaje que les espera, de este camino largo que seguramente también les va a ir muy bien y transitar. Muchísimas gracias por ese deseo. Ojalá que nos volvamos a encontrar pronto. No sin antes darnos un abrazo ahí en el Domin Rock y bueno, después será lo que tenga que ser. Seguro que la banda va a volver prendida a fuego con música nueva de vuelta para estos pagos y ojalá que funcionando muy bien por aquellos pagos mexicanos. Un gran abrazo para todos. Thank you.